¡Qué musicaza, señora! ¡Qué musicaza! Una música que tiene ya pues cerca de 80 años, ¿eh? Así donde la oye, ¿eh? Aquí somos gente muy actual. O sea, no vayáis a pensar que... Ayer mismo la disfruté muchísimo porque vi el vídeo que la ilustra, ¿eh? Es de Luis Prima, un tipo que hace el swing más maravilloso de los 50 en los Estados Unidos. Bueno, ya está, que me enreo. Ahora vamos a entrar al momento de la tertulia. Como os decía al comienzo del programa, esta tarde vamos a tratar un asunto que no tengo ningún problema. Sí, no tengo ningún problema en confirmaros que me lleva preocupando muchísimo tiempo, ¿no? Porque, bueno, las elecciones suceden y cada contienda electoral participa más gente o participa menos gente, resulta que los escaños, los puestos en el Parlamento, las concejalías, voten los que voten, se reparten siempre los mismos puestos, con lo cual, por lo tanto, si vota más gente como si vota menos gente, como el reparto se termina siendo igual, parece como que la abstención termina por amortizarse como un ser natural que es inherente a la propia votación, y aquí para ahí después gloria, ¿no? Pasamos un poco como de puntillas. Yo no digo que no nos interese, pero que no hay una dedicación a confirmar que las causas y cómo paliarlas y cómo buscar la manera de animar a la gente y de que la gente sienta que participando contribuye también a mantener, de alguna manera, pues un estatus de democracia, que es compartida. La democracia, si lo es porque es compartida, no es de uno y del resto no. Bueno, pues para hablar de eso esta tarde tenemos a dos personas que dedican sus quehaceres, su tiempo y su dedicación profesional al estudio de estas tareas. Entonces, esta tarde os voy a presentar a Manuel Trujillo, que es responsable de estadística en el IESA, en Córdoba, y que es un, creo que no me equivoco si confirmo, Manuel, que eres un conocedor bastante exhaustivo de todo lo que tiene que ver con la participación electoral, ¿no? Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Pues muchas gracias por invitarme y, bueno, pues contaremos lo que sea posible que algo esté, sabes, ¿no? Y que esté en mi cabeza. Por un lado, Manolo, que creo que te puedo llamar Manolo, ¿no? Claro que sí. Manolo, bueno, pues como digo, está bastante al tanto y creo que además se puede remontar incluso a tiempos muy atrás, ¿no? Al comienzo de nuestro proceso democrático, incluso en cómo ha ido evolucionando los niveles de participación, en fin, que tiene capacidad de interpretar todos esos datos. Y luego, por otra parte, tenemos a David Moscoso, ambos los dos, que ya han sido personas que nos han visitado en este programa y que yo vuelvo nuevamente otra vez a agradeceros los facilones que habéis sido, ¿no? Para mí eso quiere decir que muchas cosas, ¿no? Especialmente que vuestra capacidad de interpretar este tipo de información seáis capaces también de ponerla al servicio de la ciudadanía, aunque esta radio sea una radio comunitaria, y no tenga a lo mejor la parrilla que pueda tener otras mucho más extensas. David es doctor en sociología, y es el responsable del barómetro social y político de la que se viene realizando en la Universidad de Córdoba. David, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos porque hemos venido. Vamos. Hemos venido. Y además una suerte porque yo creo que Manolo y yo nos conocemos de hace 22 o 23 años. Sí, ¿no? Yo estuve 7 o 8 años en el IESA. También. Sí, entonces nos tomábamos las cañas a mediodía. Acabáramos. Entonces, ese es el cenáculo donde se cuecen las mejores... Donde se trufan las mejores relaciones, sí, era, ¿no? Sí, al mediodía. A mediodía, la cañita del mediodía, ¿no? ¡Ay, qué arte! Bueno. Bueno, pues entonces no nos va a costar tampoco que fluya la conversación, ¿no? No. Bueno, vamos a ver. ¿Qué está pasando con el tema de la abstención? La abstención es un fenómeno que ya se da casi por amortizado, ¿no? Se abre el proceso electoral y aunque todos los partidos aspiran a coger cuota del votante abstencionista, porque parece que esa es el desequilibrante en unas elecciones, pero al final la realidad es machacona, ¿no? Y es que es verdad que en unas elecciones más que en otras, ¿no? Y sorpresivamente las más cercanas no son las más participadas, ¿no? Eso es una cosa que a mí también me sorprende mucho, porque todavía dice las comunidades europeas, ¿no? Te vas a Europa y parece como algo que está lejano, ¿no? Pero cuando hablas del ayuntamiento, incluso puedes llegar a conocer hasta algún concejal, ¿no? Que te suene la cara del alcalde, ¿no? Que cuando vas al centro cívico a gestionar un papel, no sé, ¿no? Que hay cosas que te parecen, y sin embargo no es así, ¿no? Eso está confirmado, está sentado y... Bueno, por supuesto, eso es además de una cosa histórica. Es decir, las municipales siempre han tenido, en media, digamos, puede haber excepciones en que suba o bajen, pero siempre ha tenido un porcentaje bastante más alto de abstención que las generales. Pero eso tiene sentido, a pesar de lo que tú estás diciendo, que lo que la lógica podría imperar, pero al final, en realidad, la información que nos llega a través de los medios de comunicación, y la mayoría de los medios de comunicación son nacionales, y la radio, o sea, la televisión, o las grandes radios o los periódicos, salvo los locales, pues todo su tiempo lo dedica a las noticias nacionales. Y al final eso es lo que motiva más a la gente a participar, y no solo a participar, sino incluso a decidir su voto. Entonces, pues, por otra parte, las municipales, salvo raras excepciones, al final el ciudadano tampoco percibe una grande diferencia que le indique vamos a salir a votar porque esto es distinto un partido de otro. Hombre, los que estamos más metidos en el tema político o en la gestión local o en cosas así, pues sí que vamos a percibir esas diferencias. Pero un ciudadano normal va a decir, bueno, este me promete que va a hacer aquí un parque y el de al lado me está prometiendo también que va a hacer un parque. Es decir, no hay en verdad, salvo algún partido que pueda tener un poco de diferencia más fuerte en algún aspecto concreto, pero si tú miras las promesas de todos los partidos que se presentaban a las municipales, encuentras tres diferencias. No las hay. Distinto es que después gestionen de forma distinta, pero eso a la gente no lo sabe, no le llega. Entonces, la motivación para realmente votar está muy por debajo. Con lo cual, efectivamente, se repite habitualmente que las generales tienen una participación más alta que las municipales. Y además, para más inri, ¿no? Hay una cuestión que a mí me gustaría poner también en valor, ¿no? Y es que en una ciudad como Córdoba, tan desigual, ¿eh? Porque no hay que... Bueno, Córdoba es pequeña o es mesurada en dimensión, ¿eh? Y tú eres capaz de pasar de una zona muy acomodada a una zona muy desafortunada o desfavorecida en cuestión de minutos, ¿no? Parece como que es que que esos barrios invisibles, ¿no? O esos barrios invisibilizados, ¿no? Parece como que es que en otro tiempo fueran el granero de votos de una izquierda pujante, ¿eh? que lo fue en otro tiempo en esta ciudad. No en vano estas elecciones han sido las elecciones donde se han cosechado los peores resultados en número de votos en la izquierda, ¿no? Si no me equivoco, no sé si me equivoco mucho o poco. Depende de cómo lo mires. En principio, las ha habido peores. Estas estadísticas de verdad me ponen nervioso. Esos son datos de resultados electorales, no son de estadísticas. Sí, no es así, ¿eh? No han sido los peores. ¿No han sido los peores? No, de hecho, son mejores que la última. O sea que, y aún así... El número, ¿no? Claro, pero aquí funciona la ley DON y depende del reparto y demás, y te cambia por muy poco. Por 2.000 votos o por 1.000 votos puedes perder dos o tres concejales. A ver, las que peores resultados tuvieron para izquierda son las de 2011, salvo que consideremos que el partido UCOR era de izquierda, claro. Eso estamos hablando de municipales, ¿no? De municipales, estamos hablando de municipales. Sí. Entonces, salvo que consideremos que ese partido era de izquierda, esas fueron las peores. Sí. Pero vamos, que desde luego está entre las peores. Esto quiere decir, ¿se podría extraer como conclusión o como sensación que la izquierda se aleja cada vez más del poder en esta ciudad? Bueno, que se aleja del poder... Es una manera eufemística de decir que no va a rascar bola. Bueno, eso es una forma de hablar demasiado genérica. Quiero decir, el futuro no está escrito y no podemos decirlo. Hombre, que no tiene la hegemonía que tuvo durante 20 años, está claro. Eso está claro, que esa hegemonía ni la tiene ni es previsible que la vuelva a tener, porque además en general en las ciudades es raro que esa hegemonía esté durante mucho tiempo. Tienen que coincidir circunstancias especiales, ¿no? Entonces que vuelva a tener esa hegemonía va a ser difícil. pero que definitivamente haya perdido la mayoría, eso tampoco creo que se pueda decir. No. Porque te digo el motivo, digamos, para mí estadístico, y ahora tú me cuentas tu explicación, que seguramente tendrá otra más sociológica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces son ciclos. Hubo un ciclo que normalmente coincide con descrédito del partido gobernante. Hubo un ciclo donde subió bastante, donde la derecha subió bastante, que fue al final del gobierno de Zapatero. Después hubo un ciclo donde la izquierda tuvo un rebote importante, que fue durante el gobierno de Rajoy. Y ahora que gobierna Pedro Sánchez, pues de nuevo está bajando. Porque muchas veces lo que se vota, las municipales, a pesar de que, como tú dices, es el gobierno más cercano, que debería de ser el primero que la gente mira, al final lo que funciona muchas veces es como una primera vuelta o como un voto de castigo contra las generales, contra el gobierno nacional. Y en buena medida estamos. No es que digo yo que no haya factores puramente locales, porque después hay municipios donde hay un componente local, ¿no? Pero cuando ocurre como ha ocurrido otra vez, donde casi todos los municipios han corrido para un lado, evidentemente la explicación no es local. Es una explicación nacional, ¿no? Que hay pues ahora mismo pues un voto de castigo o una abstención de duda, le llamaría yo más. Porque el voto de castigo, por supuesto, está, ¿vale? Pero el voto de castigo no es suficiente. El voto de castigo se une a una abstención de duda. Es decir, la gente que puede apoyar o que apoyó en otro momento al gobierno nacional, ahora no lo tiene claro. No sabe, hay cosas que no le gustan o que le llegan y le ponen en duda, y entonces pues al final no va a votar. Y eso, o incluso acaba votando, eso si sería un voto de castigo, acaba votando otro partido, ¿no? Entonces, eso es lo que fundamentalmente ocurre. Y eso es un ciclo, y seguramente, si ahora, finalmente, llegara a gobernar a la derecha, pues es posible que dentro de 4 años nos vemos con una situación distinta. Yo creo que decía ahí. Yo la valoración que hago, la percepción que tengo es que efectivamente influyen muchos factores. Nosotros hemos querido experimentar las encuestas que hacemos nosotros, que hacemos aquí una vez al año, pues hemos ido incorporando preguntas, que no son preguntas que las difundimos, pero nos sirven desde el punto de vista, como cuando se hacen en el IESA, en la encuesta, algunas preguntas que son experimentales, ¿no? Para la unidad de estudio, para conocer el comportamiento del encuestado. Entonces, preguntamos, por ejemplo, ¿para usted qué es más importante a la hora de votar, el candidato en las elecciones municipales o la marca? Entonces, el 50% te dicen que la marca, el 50% te dicen que el candidato. Es decir, las municipales, el candidato desde luego tiene un papel importante, pero cada vez más, porque si coges los estudios del CIS, de la encuesta de Córdoba, que se hizo en el año 80 y tantos ya, que se hicieron encuestas de Córdoba en el CIS, pues te das cuenta que el candidato era mucho más importante que ahora. Y esto lo ponemos en relación con lo que decía Manolo, del panorama internacional, el panorama nacional, que hay un voto también muy emocional que está marcado por las cuestiones de la opinión pública, de las cuestiones que marcan en un momento dado, por ejemplo, Bildu. El hecho de que Bildu haya tenido un papel en la posición del voto por parte de la ciudadanía ante unas elecciones municipales en Córdoba, que no nos afecta de ninguna manera a nosotros, que no nos afecta, ¿no? Pero bueno, sin embargo, ha influido en la posición del voto. Entonces, igual que ha ocurrido con el tema de Bildu, que lo ha incorporado al Partido Popular en la opinión pública, en los medios de comunicación generalistas y nacionales, que son los que ve la gente, pues podía haber sido otra cosa. O sea, cualquier elemento que pueda movilizar al votante va a ser utilizado en la estrategia de los partidos nacionales para influir hasta en el voto local, ¿no? Y en ese sentido, lo que hay es un voto cada vez más emocional que de adscripción de partido tradicional. Si esa gente que decía como, oye, yo soy del Madrid para toda la vida, o del Barcelona, o del Sevilla, no, la gente ahora, hoy te puede votar. Nosotros, cuando cruzamos la variable de recuerdo de voto con la intención directa, nos sale que hay gente que ha votado en unas elecciones a Vox y a la otra a Podemos, o viceversa. Dice, ¿esto cómo puede ser? Pues sí, hay gente que no tiene una adscripción ideológica clara y según ve, según le apetece, pues esto no pasaba antes. Esto, o sea, el comportamiento electoral ha cambiado de una manera, o sea, con respecto a cómo se construía antiguamente, décadas atrás, la posición de los votantes por adscripciones más ideológicas. Y luego hay otra cosa que os quiero comentar, que lo que yo veo en los 4 años del barómetro que se va haciendo aquí es que la gente, no sé si la muestra de población es pequeña, pero bueno, es suficiente para tener una visión que se autoubica la escala ideológica cada vez más a la derecha. ¿Sí? Sí. La gente se va autoubicando. Nosotros la media que sacamos en la escala va pasando cada vez más de un 4 poco hacia el 5 y pico. Es decir, en el centro derecha. Y esa es una evolución también ideológica que permea al final el comportamiento de la ciudadanía y la predisposición a votar a partidos más de centro, más de izquierda, más de derecha. Y eso, bueno, puede estar construido no solo por la experiencia inmediata de nuestra realidad de Córdoba, sino por el conjunto de realidades nacional, autonómica, incluso a nivel nacional, europeo, ¿no? O sea, incluso, europeo, ¿no? Claro, claro, pues... exactamente. Entonces podríamos confirmar, vamos, todo esto es como una atmósfera, ¿no? Es como es algo evanescente, ¿no? Que tampoco podríamos confirmarlo con rotundidad, pero la línea de despolitización de la sociedad está influyendo en ese fomento de la abstención. O sea, el que no es que no haya valores, sino que los valores sean tan cambiantes como tú acabas de decir, David, hace un instante, que no tengas problema en... Porque alguien que está politizado o que te ha ideologizado, ¿no? Pues, hombre, puede votar, si es de derecha, a una derecha o a otra derecha, pero no a la izquierda más la izquierda, ¿no? O parece como una antítesis, ¿no? Eso es poco... Sin embargo, si esa secuencia se sigue confirmando en el tiempo... ¿se podría confirmar entonces que mandan las tripas cada vez más? Bueno, son dos cosas distintas. Yo no quiero que parezca que está subiendo indefinidamente la abstención. Quiero decir que estamos en unos valores bastante similares a los que ha habido prácticamente en toda la historia. Es decir, que alrededor del 40% se han movido las elecciones municipales en abstención desde las primeras, prácticamente. Nada menos, ¿no? Sí, bueno, es un porcentaje muy alto, pero quiero decir que no es que han sido especialmente altas estas y, por supuesto, ha habido otras más bajas, pero que no hay una línea clara de subida, vamos. Que quizás las primeras, las dos o tres primeras, sí tuvieron una abstención más baja, pero a partir de ahí, más o menos la tendencia no es creciente, es estancada, vamos. Por ejemplo, tuvimos la de 2011, que fue el año posterior a la formación de la grande acampada, de la grande movilización juvenil, ¿no? Y ahí hubo una ola de que parecía que cambiaba todo, que había mucha más participación ciudadana, que todo esto era distinto, y en esa elección de 2011 fue la abstención más baja en mucho tiempo, ¿no? Y los resultados, sin embargo, pues bueno, pues fueron buenos para la izquierda, pero tampoco que fueran nada del otro mundo. Para tirar cohetes, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que una cosa es que haya una abstención y otra cosa es el problema lo que vosotros decís es desideologización. Eso ya no lo sé, yo no lo puedo confirmar con datos. Es verdad que es lo que parece, ¿no? O lo que tú dices de que se vota con las tripas. Bueno, pues yo lo que sí pienso es que cada vez lo que hay es unos mensajes más que paradójicamente yo creo que cada vez se manipula más, ¿no? Eso sí que lo pienso, a pesar de que ahora tenemos más fuerte de información, porque antes teníamos 2-3 canales de televisión o 4 y 4 radios y 4 periódicos, y ahora tenemos millones de formas de informarnos, pues parece, pues a la contra, esa forma de informarnos al final lo que acaba es desinformación muchas veces, ¿no? Es curioso, ¿eh? Y eso sí que lo creo, y bueno, pues pues a la vista está, ¿no? Que como ha dicho David antes, se meten en la campaña temas que rozan ya lo absurdo y lo paranoico, ¿no? Sí, eso que tú has hablado antes, David, del efecto Bildu en las elecciones municipales, la verdad es que parece un contradios, ¿no? O sea, que tendrá que haber Bildu, ¿no?, con la gestión de Bellido en el ayuntamiento, ¿no? O sea, que eso, sin embargo, se oyen por ahí comentarios de sí, pero Bildu, ¿no? Sí. Es algo como muy bruto, ¿no? Pero fíjate hasta dónde llegamos. A mí lo que más me deja, me sorprende de lo que ha ocurrido en las elecciones municipales, en el resultado electoral, es que yo entiendo que la gente, cuando evalúa la gestión pública de los problemas de Córdoba y cómo se resuelven, cómo se tratan por parte de la administración, no engaña. O sea, puede que engañe a lo mejor con su propósito de votar a un determinado partido. Pero, oye, la valoración del tráfico, la valoración de la gestión de lo público, ¿no? Pues resulta que salen unos datos que son sorprendentes porque la valoración puede calificarse de razonablemente mala. Y bueno, pues esa valoración, si la cruzas con variables de recuerdo de voto, es mala, incluso hasta entre los propios votantes del Partido Popular y de Vox, y sin embargo no tan mala como entre los votantes de, porque influye algo la ideología, probablemente el juicio está predeterminado también por la posición ideológica, si es el caso, pero claro, hay un, digamos, una posición muy crítica respecto a la gestión, y sin embargo luego cuando se va a la urna parece que esa valoración no está influyendo, ¿no?, en el voto que se emite por la urna. Entonces, eso a mí me genera cierta duda, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que yo tenga un juicio negativo de la gestión de un partido en el gobierno municipal y con esa voy y voto a ese partido, ¿no? Y ahí es donde yo creo que estos discursos y esa, digamos, sofisticación de la estrategia y la manera de llegar con los discursos a la ciudadanía vía grandes grupos de WhatsApp, vía anuncios, información en medios de comunicación, redes sociales, etcétera, influyen, ¿no?, en manipular la posición del voto, y te meten Bildu y ya todo el mundo se olvida de todo. Esto es muy Bolsonaro, ¿no? ¿Eh? No recuerda el estilo, el análisis que se hacían de las elecciones en Brasil. Bueno, muy Bolsonaro y muy Bannon. Es una campaña, yo creo, muy elaborada, que está generada por, yo creo que por algún tipo de organización, y que está atravesando el mundo, vamos. Wow. Eso sí que da miedito. A mí eso me da miedito, ¿no? Y sobre todo, además, porque no es invisible, ¿no? Invisible, vamos. Es no visible, ¿no? No hay una autoría, ni hay un alguien a quien, bueno, decirle que yo. Igual en algún momento, ¿no?, se descubrirá, no sé. Bueno, fíjate tú, ¿eh? El que ha ido descubriendo secretos de Estado, ¿dónde está, no? ¿Eh? O sea que una pregunta, a ver si sois capaces vosotros de echarme un cable, porque yo, esto es un debate que mantengo personalmente con algunas personas con las que tengo, bueno, pues esos debates vivos, ¿no? La abstención activa. ¿Cómo podríamos valorar el abstencionismo activo? O sea, yo me abstengo porque no me representan, porque me parece que es un engaño, porque el sistema está viciado, porque está trucado, porque no sé qué. O sea, ¿es influyente ese sesgo de población que ejerce un abstencionismo de forma activa? Bueno, a ver, yo no respeto a quien tenga esa postura de la abstención activa. Lo que pasa es que, por muy activa que sea, digamos, esa persona en otro ámbito, y supongo que practica esa abstención activa, es porque es activo también en otro ámbito, que no son simplemente el voto, pues lo cierto y verdad es que donde se gobierna, donde se generan las leyes, donde se genera la gestión, en el Parlamento y en el gobierno, ¿no?, municipal, autonómico o generales. Y ahí, pues, lo que cuenta al final es el voto. Entonces, tu abstención activa va para el mismo saco que la abstención inactiva. Y finalmente, como yo siempre digo, una abstención sirve para que no le dé un voto, o sea, para lo mismo que sirve un voto para quien tú menos quieras que gobierne. Es decir, si yo no voto, le está contando igual a todos los partidos. Y por lo tanto, le está contando igual, en mi caso, por ejemplo, a Vox, que a Izquierda Unida. Entonces, yo estoy favoreciendo, en este caso, a Vox para que llegue al gobierno cuando es lo último que yo querría. Entonces, yo respeto a quien haga acción activa, pero creo que lo que está haciendo es un apoyo a quien menos querría activo. Sí, completamente de acuerdo. Vamos, es que así no hay otra manera de entenderlo, porque tu voto va a la basura a efectos de, digamos, de contabilizar para tener representación, pero al mismo tiempo contribuye a que dentro de la ley DON pues beneficie al partido que bueno, pues que, como dice Manolo, justamente el que no quisiera votar, ¿no? Oye, y en la línea de lo que veníamos hablando antes, ¿no? Porque, perdonad que, pero bueno, como esto es una tertulia, y además los jefes de la tertulia somos los tres, ¿no? O sea, tampoco nos van a reñir porque vayamos un poco a la limón, ¿no? ¿Puede considerarse entonces, por tanto, ¿no?, cuando hablamos del dejarse llevar un poco pues, por los más media, por las redes sociales, que cuanto menos mensaje, más calado se pueda llegar a tener? Me explico. Un partido como es el partido de ultraderecha, Vox, con unos principios ideológicos que son los que son, y ya no podemos decir que no somos conocedores de qué es lo que defienden y contra qué están, que se presente con el mismo programa en todo el Estado, en las municipales, quiere decir que no hay un programa detrás que lo sostenga. O sea, si tú vas a gobernar el ayuntamiento de Pollo en Pontevedra, igual que de Aguadulce en Almería, quiere decir que o no va a hacer nada, o lo que va a hacer va a ser, no sé, cero pelotero, ¿no? Eso, sin embargo, en ese nivel sostenidamente ascendente que va manteniendo, digo sostenidamente, no, ya entiendo que posiblemente esperaban unos resultados mejores de los que han obtenido a nivel general, ¿no? Pero que sigan manteniendo una cuota cada vez más influyente en el panorama político del Estado, porque en Córdoba habrá sacado lo que ha sacado, pero bueno, pues ha sacado la absoluta en Encinarejo, tiene capacidad de influencia en muchos ayuntamientos de la provincia y de etcétera, etcétera. En Valencia ya no te digo, ¿no? Últimamente con los acontecimientos que ya vamos conociendo por la prensa, ¿no? Digo, ¿el aligeramiento de contenidos es un aliciente para que la gente termine respondiendo al reclamo que están estableciendo este tipo de partidos? Es que yo creo que no. Yo creo que no es tanto el aligeramiento, es que, a ver, esto es como una estrategia comercial. Tú haces un estudio de mercado y dices, a ver, quiero ver qué productos son los que mejor se posicionan en el mercado. Y a partir de ahí yo voy a ofrecer un producto diferenciado. Y esto es Bannon, vamos, este es el modelo Bannon, desde la ideología de derecha. ¿Quién es Bannon, a tu dicho? Bueno, el ideólogo de Trump, de bueno, anterior a Trump, pero el que ha ido país por país, a la ultraderecha italiana, la ultraderecha española, yo te vendo un producto y te lo pongo en el mercado. ¿Cómo se hace eso? Eso sale con ventana emergente, con una coherencia en el discurso de las cosas que interesan. Hago un estudio de algoritmos en redes, veo qué es lo que influye en determinados sectores de la sociedad, qué es lo que cabrea mucho, y yo a partir de ahí voy a movilizar el cabreo. ¿Y cómo lo voy a movilizar? Bueno, pues venga, por un lado, inmigración. Inmigración te quita todo, la ayuda, la sanidad, tiene la culpa de todo. Venga, las mujeres, claro, se ha incorporado al mercado laboral, es la que quita el trabajo, las mujeres con el empoderamiento van a desplazar al hombre de todas las oportunidades de siempre, de no sé cuánto, y encima se montan sus chiringuitos. Venga, otro tema más, así, te buscas 5 o 6 temas, ya está. Y estás todos los días con los algoritmos, metiéndolo en las redes, con grupos de WhatsApp, hasta que la gente se lo cree. Contratas a youtubers, como hay 8 o 10 youtubers que son absolutamente fascistas en su manera de comunicar, absolutamente machistas, absolutamente xenófobos, etcétera, lo untas bien. Hay mucha gente que no tiene capacidad de criterio, que además no se va a leer un programa electoral, porque si tú te lees, yo he cogido el programa de Vox, voy a acabar con los sindicatos, con los servicios públicos, y la gente vota eso. O sea, porque, por ejemplo, ahora la toma de posesión del gobierno en Suecia, lo primero que han hecho es ir por los servicios públicos. Me voy a cargar la sanidad pública, me voy a cargar la educación pública. Pues la gente que no tiene pasta para la privada va y les vota, ¿no? O sea, es sorprendente. ¿Pero por qué? Porque no hay criterio informado. La gente se deja llevar por los estímulos en forma de algoritmo de todo ese tipo de mensajes. Y al final se autoconvence de que es así. Por eso digo que es una estrategia comercial. Un poco como cuando emergió Coca-Cola, ¿no? O sea, es una manera de poner visualmente algo en el mercado, la gente lo acaba normalizando, lo acaba reconociendo, valorándolo y actúa por inercia. Bueno, sobre... Un segundillo, porque creo que las tripas se nos están poniendo un poquito ahí como... ¿Qué ha pasado? No, digo lo de la acidez, ¿no? De estómago, ¿no? Esto de que dejarnos llevar. Digo que si os parece, vamos a suavizarlo mínimamente con un poquito de musiquita. ¿Os parece que vale, hagamos un recesillo? Muy bien. Shining alegría, I hear young men's full sing. Bueno, qué preciosidad esta música, ¿eh? Soy un enamorado del Circo del Sol y creo que las músicas del Circo del Sol son estimulantes, reconstituyentes y suavizadoras de ánimo, ¿eh? Así es que vosotros no os rebajéis, porque ahora sigue Manolo Trujillo con algunos de los asuntos que hemos ido desgranando, porque se han quedado en el tintero. Manolo, cuando quieras, por favor. Bueno, al hilo de lo que veníamos hablando sobre vos, voy a hacer una cortinilla publicitaria, si me permite los compañeros de Radio Paradigma, porque precisamente mañana en el IESA hay un compañero, Rodrigo Rami, que está haciendo su tesis sobre este asunto, precisamente sobre el voto a la extrema derecha, y entonces pues va a contar su tesis. Y bueno, esto, quien pueda ir, pues creo que a las 12 me parece, allí en el IESA, y quien no pueda ir, pues luego se graba y lo pueden ver en el YouTube del IESA. Así que os animo. Está en la calle Campo Santo del Mártir, número 7. Vale. Y es abierto, o sea, puede entrar quien quiera. Y también quería no dejar en el tintero un asunto sobre el que ya hemos hablado, que es la abstención, pero quería puntualizar un poquito, porque yo he dicho antes que, bueno, que es verdad que esta abstención no es excepcional y que bueno, que este nivel de abstención de aproximadamente el 40% pues se viene dando desde hace muchos años. Pero no es del todo cierto, porque lo que sí ocurre cada vez más es que hay bastante diferencia entre quienes se abstienen. El 40% es el nivel general, pero tenemos muchos barrios que están en alrededor del 20%, y tenemos muchos barrios que están en el 40% y algunos en el 60%. Y entonces pues se ve perfectamente la diferencia que hay entre uno y otro. Y esta diferencia se está acentuando cada vez más. Es decir, los barrios con más poder económico ahora votan al 20%, mientras que hace unos años, o sea, ahí tienen una abstención del 20%, mientras que hace unos años la tenían del 30%. Y los barrios de clase, de los barrios obreros, pues ahora tiene una abstención del 40%, mientras que hace unos años tenían también ese 30%. Es decir, que ahí sí que hay un cambio importante. Y pues los barrios con mayor porcentaje de exclusión, los barrios más marginales, pues cada vez votan menos. Y si antes votaban un 40%, o sea, antes se abstenían un 40%, pues ahora se abstienen ya en cerca del 80%. Es decir, ya no vota prácticamente. Eso es una brutalidad, ¿no? Eso es casi una negación, ¿no? Estar totalmente fuera de digamos de la participación política. Entonces, lo que quiero, por ejemplo, en el año que mencionaba yo antes, el 2011, o también el 2015, donde aquí sí que hubo fue digamos el último año en el que gobernó la izquierda, pues aunque la abstención no fue pequeña, fue incluso mayor que ahora, fue muy distinta, porque ahí la diferencia entre la abstención de los barrios más ricos y la abstención de los barrios obreros fue muy pequeña. Es decir, en ese momento, como he dicho antes, la diferencia te refieres, efectivamente, ¿no? Había bastante descontento hacia el gobierno, que era entonces de Rajoy, bastante descontento, mientras que había una esperanza con estos partidos, con el Ganemos de entonces, ¿no? Con las nuevas propuestas que había, que sí que generaron un aumento de participación en estos barrios más obreros. Entonces, es decir, que aunque he dicho antes que no es que el nivel es parecido, pero lo que sí está cambiando, aunque puede ser que después vuelva, ¿no? Pero la tendencia general, aquí yo no solo Córdoba, sino la tendencia general a través de todas las elecciones que hay desde hace bastantes años, es que cada vez más hay una diferencia de abstención, y cada vez más la gente de mayor nivel económico está más decidida a votar, y es muy raro que se abstenga. Tiene unos porcentajes de abstención ya en las generales incluso pues del 10% o de menos del 10%, ya una abstención prácticamente nula, mientras que la gente de los barrios obreros cada vez se abstienen más. Es decir, que esto sí que es importante y que sí que tenemos que reflexionar desde los partidos de izquierda en pensar por qué no estamos llegando a esta gente y por qué no les importa tanto el quedarse en su casa. No sea que también, o sea, que eso es un síntoma tanto en la abstención como en otros tantos asuntos de la vida ordinaria, ¿no? Quiero decir que cuando no esperas nada, cuando no tienes nada y nada te integra, y eso es un círculo que se retroalimenta hasta el punto de que, bueno, pues si la nada es nada, a la nada, ¿no? Por no decir otra palabra más grosera, ¿no? Yo no quiero pasar de bloque y vamos muy mal de tiempo, pero aunque sea de forma telegráfica, David, me gustaría que me dijeras qué ha pasado con las encuestas. Pues mira, la verdad... Telegráfica, por fin. ¿Sí? Si es posible, y no te quiero restringir demasiado. Pues, ¿no? Pues la verdad que la encuesta, yo tengo 5 o 6 encuestas aquí delante mía que se han hecho en Córdoba, en estas elecciones, y ninguna ha acertado completamente. Es decir, lo que sí se han visto es las tendencias. Todas han coincidido en las tendencias. Todas apuntaban a que el Partido Popular iba a ganar, pero con desiguales resultados. Estaban todos entre los 12 y los 14. Ninguno, sí, entre los 12 y los 16. Fíjate, concejales le daba al Partido Popular. El Centro de Estudios Andaluces, en la encuesta que hizo en octubre de 2022, pues vaticinó que iba a tener 15-16 concejales. ¿Vale? Pero incluso la de Gadea 3, que se publicó a las 8 de la noche, le apuntaba a 14 concejales, no mayoría. Es decir, con lo tanto se quedaba ahí. La de la universidad daba 12-13, la de Vox 13, la del PSOE 14 y la del Partido Popular 14. Sí, la mayoría decía entre 12 y 14, esa era la mayoría. Y luego el PSOE iba a quedar en segunda posición, toda, o sea, por lo tanto la tendencia estaba ahí, pero ninguna acertó y va a depender justamente de la participación y de la abstención, ¿no? Y a Ciudadanos todos le daban cero, todos, las 6 encuestas. A Hacemos Córdoba le daba la que menos, la del Centro de Estudios Andaluces, que es la del gobierno autonómico. Le daba un concejal o dos. Uy. ¿Vale? Y la nuestra le daba, la de la universidad le daba 7, hasta 7. La de Vox le daba 6. La de Vox, el sondeo interno de Vox. El sondeo del PSOE le daba 4 y el sondeo del PP le daba 5. Hacemos Córdoba. Que lo han querido más la derecha que la izquierda, ¿no? Lo que me alucina, David, es que tenés amigos en todas partes, ¿eh? No, porque... Tiene los sondeos de todos los partidos. A ver, es un pueblo, esto es un pueblo, tío. Entonces, y a Vox le daba, pues, el barómetro de la UCO entre 2 y 3, el del Centra 2, entre el propio sondeo de Vox, 5-6, 3-4, y el del PSOE, 3, y el del PP le daba 2-3, lo mismo que la de la UCO. Pero fíjate, ¿no? Porque hay un montón de sondeos, es verdad que la tendencia estaba clara, cuál va a ser la posición, pero ninguno llegaba a afinar en el resultado. Yo lo que tengo que decir es que cada vez más difícil hacer encuestas. Es decir, que realmente la encuesta... ¿O estáis cuestionando entonces, no, el trabajo? No, ¿no? Es muy difícil porque no hay adscripción. No hay, bueno, pero, espera, con independencia de... Déjame mentir. Que no hay no es tan fácil, influyen muchos factores. Bueno, te dejo a ti. Perdona. A ver, cada vez más difícil hacer encuestas y más en municipios, ¿no? En lugares concretos. ¿Por qué? Pues, en primer lugar... Porque las formas tradicionales de hacer encuestas, pues cada vez son más complicadas. Casi nadie ya, bueno, directamente nadie hace una encuesta casa a casa, entre otras cosas, porque para una encuesta electoral, pues se necesita que la encuesta esté hecha muy cerca de las elecciones y, por tanto, pues no da tiempo. El CIE es lo que hacía hasta hace pocos años, ya lo ha dejado de hacer también. Con teléfono tenemos un problema gordo y es que ya casi nadie tiene teléfono fijo y los teléfonos móviles pues no tienen un prefijo municipal, es decir, no podemos saber en principio a dónde estamos llamando. Entonces se buscan formas de solución, que me consta que será la que se ha empleado en la encuesta de David, que digamos dentro del rango de las encuestas que se pueden hacer, pues tiene la mejor metodología posible, ¿no? Que es, bueno, pues encontrar estos teléfonos de Córdoba, pues de forma que por experiencia previa, ¿no? Es decir, o bien porque antes le has llamado y te han dicho que es de Córdoba, o bien porque de alguna manera están en una base de datos creada de alguna manera, sí, de manera que se sabe que es de Córdoba. Claro. Pero al final estos teléfonos, pues tienen ciertos sesgos, tienen ciertas cuestiones que hace que no sean del todo representativas, ¿vale? Vale. Y eso, y un paso más. a ti vale que te encuentren y te llamen, pero como estamos hasta las narices de que nos llamen para todo, que nos llamen las empresas para vendernos cosas, que nos llamen para muchas cosas, pues la participación en la encuesta es muy difícil conseguirla. Eso es la buena. Y en las que no son tan buenas, pues ya estamos hablando de encuestas hechas por internet, con gente que está especializada en hacer encuestas o simplemente buscada de forma, de cualquier forma, y entonces ya sí que eso tiene poquísima credibilidad. Es decir, que finalmente la encuesta por sí misma es muy difícil, es muy difícil de trabajarla. Que eso no quita para que haya empresas que tengan muchísimos datos y que al final lo que hacen es una interpretación de los resultados consiguen, pues, la verdad es que pueden compañero, tener vamos a ver. Me quedan escasos minutos y me da mucha pena que no podamos bucear un poco en el segundo bloque que yo había fantaseado en tratar con vosotros sobre, bueno, y con todo esto, ¿no? Y con todo este viaje, con toda esta mochila que traemos hasta el post 28 de mayo, ¿no? No has tenido bastante, pues toma dos tazas, ¿no? Toma, 23 de julio, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Porque el escenario, bueno, nosotros nos ubicamos, es verdad que las elecciones son generales, tanto para el que vive en Corrubedo como el que vive en la Isla del Hierro, ¿no? Pero aquí estamos en Andalucía, ¿eh? Y un 23 de julio se me antoja un día cuanto menos poco generoso para ir a votar. No sé, no sé si me equivoco. En toda esta vorágine de datos y tal como se están macerando las informaciones que nos llegan a través de los estímulos, ¿eh? Que hemos ido de los que hemos ido hablando, ¿hay tiempo, ¿eh? Para cambiar la intención de voto de esta marea azul que parece que va, el tsunami azul que parece que va a barrer la geografía española? Bueno, tampoco. O es mentira, o me estoy inventando yo lo del tsunami. Bueno, no digo yo que no vaya en esa dirección, pero es verdad que ahora mismo la media de la encuesta dan un parlamento muy cercano a la mitad para la parte derecha. Y un punto de diferencia en porcentaje de voto te puede variar 20 escaños arriba y abajo, dependiendo de cómo se distribuya. Es decir que ciertamente las encuestas dan y la tendencia da a una posibilidad bastante probable de mayoría de la derecha, pero que ahora mismo no es algo que sea invariable, ¿no? Entonces, ahora mismo todavía pueden darse circunstancias que cambien ese voto, porque no olvidemos las dos cosas que hemos dicho antes, que las generales tienen siempre un porcentaje de participación más alta. Si tenemos ahí un 10, un 15% de gente que no ha votado y ahora va a votar, y que ese voto puede ser distinto. Y, por otro lado, que la gente que no ha votado o que ha votado distinto ahora tiene una información distinta de la que tenía antes. ¿Antes que cuándo? ¿Del 28? Antes del 28. Si no voy a poder aportar. venga. No, porque está la parte de la coyuntura, de la emoción. Y resulta que, por engarzarlo con lo que estaba diciendo Manolo, habrá gente que tenga posibilidad de revisar su posición después de los resultados, a sabiendas de los acuerdos que está adoptando el Partido Popular y Vox en muchas ciudades, bueno, pues que van en contra de concentraciones de denuncia de asesinatos machistas. Eso es un derecho, ¿eh? El derecho de concentración es un derecho, ¿eh? Sí, sí. O sea, que es legal, que hay una ley que lo regula, ¿eh? Que hay muchas cosas ahora mismo que pueden influir emocionalmente en una parte de aquella de aquella población que a lo mejor tiene un sentido del voto más proclive a partidos de izquierda y que dice, oye, mira, que es que no puede ser, que es que tengo que ir a votar, que sí, que no fui en las municipales, pero es que ahora tengo que ir a votar porque si no, puede ser que acabe gobernando un partido que acabe, dilapidando toda la historia de la democracia de España, de los derechos humanos, de las libertades, etcétera, etcétera. Es decir, que creo que iba en la línea esa de poder movilizar y cambiar el sentido del voto entre una parte de la sociedad. Estamos fuera de tiempo, pero yo no me resisto a preguntaros una pregunta absolutamente malvada y absolutamente... Entonces a Manolo. Que ha hablado que le toca a él y a ti también. ¿Creéis que Sumar va a ser capaz de conservar el diputado por Córdoba? Con el diputado, y además con el candidato que presenta. Bueno, yo creo que lo más probable es que sí. Precisamente lo he mirado, he mirado los datos y bueno. ¿Ha mirado la bola de cristal esa que tiene Manolo? No, la bola de cristal no, porque yo soy malísimo haciendo predicciones. Pero sí que es verdad que viendo los datos, pues salvo que haya una catástrofe en cuanto al voto, a su voto más o menos estable, o que cambie mucho el voto del resto, pues lo más probable es que sí, que lo mantenga. Es decir, que tendría que bajar mucho su voto para que es decir, con los votos de las municipales, por ejemplo, lo mantendría. Y no es un porcentaje de voto excepcional. Tan solo con el de la autonómica, que sí que fue un voto excepcional para el PP y para Vox. Entonces ahí sí que correría el riesgo de perder. Teniendo presente también que además la izquierda en la provincia mantiene el tipo mejor que en la capital, ¿no? Bueno, la Izquierda Unida ha mantenido el tipo mejor en la provincia que la capital, el PSOE no. Sí. Mientras que en la capital Izquierda Unida, sí que ha perdido voto, en la provincia lo ha mantenido, no es que se haya mantenido exactamente, pero ha perdido menos que el PSOE en la provincia. Vale. Pero no olvidemos que ha ganado nueve ayuntamientos. Tiene la alcaldía 9 ayuntamientos de la provincia y otros 14 ha llegado a acuerdos con el PSOE para gobernar. Quiero decir, la provincia tiene todavía mucho peso y de hecho ha sido una de las provincias donde Izquierda Unida ha sacado más votos, porque hay que decir que ha sido Izquierda Unida saliendo de Córdoba capital, pues ha concurrido en solitario dentro de la coalición. Yo diría que tengo pocas dudas de que el escaño de Sumar vaya a salir por Córdoba, que Enrique Santiago no vaya a salir de diputado electo. Yo estoy casi convencido porque justamente representa a ese sector, no representa al sector de Podemos, representa al sector del Partido Comunista integrado dentro de Izquierda Unida, que tiene mucha ascendencia además ideológica sobre una masa crítica muy ideologizada en ayuntamientos como Montemayor, en municipios como Montemayor, Santa Ella, Montalbán, La Rambla, etc. La Vega, ¿no? Candidato simplemente pienso que eso influye poquísimo. Quiero decir, ¿quién se acuerda de que fue el candidato hace 4 años? No. Como ya he dicho antes, la gente tiene la información a nivel nacional y salvo que sea una figura muy prominente, pues no, igual que si hubiera sido cualquier otro, pues, pero vamos, que incluso siendo ministro no va a haber mucha diferencia en el voto si es Luis Planas como si fuera sido Carmen Calvo, como si hubiera sido, yo que sé, cualquiera que no lo conoce nadie. Eso si acaso ya para los chismorreos, ¿no? Pero qué curioso me resulta que tanto Carmen Calvo como Martina Velarde hayan emigrado a Granada, no sé si. ¿Y Antonio Manuel a Cádiz? ¿Quién? Antonio Manuel va por Cádiz. Antonio Manuel va pero por va Cádiz. En una posición. Va en otra posición, pero va por de Cádiz. Simbólica, ¿no? Simbólica. Sí, sí. Sí, sí. Pues él va cerrando la lista de Kichi Pérez. Ah, qué gracia. Bueno, pues eso, ¿no? Que digo, eso es una revelación nueva. Tú ves, aquí, estos dos tienen bolas, tienen bolas que de las que hacen bolas, ya está, eso es así. Pero bueno, que me llamaba la atención mucho, ¿no? Como que, pues figuras que han alcanzado cierta notoriedad en el ámbito político, no en el social, posiblemente, ¿no? Terminen por ser relegados, pero bueno, esos son ya quizá equilibrios internos dentro de los propios partidos, ¿no? Claro. Manolo, David, ha sido un placer. Me satisface tener que deciros que se quedan en el tintero algunas cosas que me hubiera gustado tratar, pero no me importa tanto porque, bueno, espero que hayáis estado cómodos, que hayamos fluido, ¿no? Y sobre todo que tú, que estás al otro lado, te haya parecido suficientemente interesante. JJ, ¿tú te has enterado de algo de lo que se ha hablado aquí? Sí, para mí eso es muy importante, ¿no? Porque nuestro técnico es un joven, ¿no? Y entonces, bueno, que él asiente con la cabeza quiere decir que algo ha escuchado y que algo le ha interesado. Joven, pero máquina. máquina. Sí, lo que hace falta es que tú me lo engordes un poquito, ¿sabes? Que no viene ya este muchacho suficientemente empoderado, ¿no? Bueno, pues nada, que muchas gracias por vuestra participación, que yo creo que además nuestro interés, que es el de la explicación, que entendamos mejor los acontecimientos que van sucediendo y sobre todo, hombre, no nos adelantamos a los que estén por llegar, ¿no? Pero si al menos esta conversación ha sido útil, pues para desvelar o para abrir un poco la visión, la mira, desde donde poder enfocar el próximo momento que nos llega, que será el 23 de julio, bueno, oye, que no sea que no venimos, que venimos inocentes, porque inocente es aquel que no quiere enterarse de nada, ¿no? Así es que, bueno. Yo diría una cosa. A ver. Que no alimentemos la abstención. Que quien quiera irse a la playa el 23, que pida el voto por correo y vote desde su casa. Mismamente. El que te habla ya tiene pedido el voto por correo. Muy bien. O sea que, claro que sí, porque además, ya os digo, es sencillísimo, En la aplicación de correos tardas menos de 2 minutos en haberlo hecho, Te voy a decir una cosa. En Australia, si no va a votar, son 300 euros de multa. Pues a lo mejor no está de más que. Que eso es obligatorio en votar. Australia y en algún país nórdico también, sí, ¿no? En Sudamérica es bastante sí. También, ¿no? Sí. Claro, hombre. Es que bueno, bien está, que queda como idea ahí. Sí, vamos a decir la dirección de tráfico. En el péndulo. Bueno, oye, que eso, que agradeció, que sí. Aquí tenéis vuestra casa. Y que cuando, además, hombre, yo lo digo con todo el cariño del mundo, cuando tengáis cosas que creáis que son interesantes, yo creo que la traducción de algo tan árido como lo que hemos hablado, el tema de la abstención, yo creo que nos ayuda a todos, ¿no? A abrir un poco la cabeza, ¿no? Y entender las cosas, ¿no? Un día deberíamos dedicarle a todo esto de los algoritmos y... Y toda esta gente, ¿no? Que hemos dicho. Por eso había que buscar un experto ahí. Sí, sí. La verdad es que y lo hay, ¿eh? Lo hay. Un tema muy importante. Sí, pero eso de los algoritmos traducidos, ¿eh? Sí, es sí, como. Sí, ¿no? Esto es como neuronas que pasan, como en Matrix, del ordenador a la cabeza. Y que de alguna manera te hacen ver el mundo de una manera irreal, ¿no? No se corresponde con la realidad. Bueno, pues nada, que algoritmo, estar atentos que vamos por vosotros, Así que, y no os vayáis muy lejos porque la temporada terminará la próxima semana. El próximo jueves terminaremos el ciclo, será el programa número 33, creo que es, el que haremos 33 o 34 de la temporada. Para nosotros ha sido un reto haber llegado hasta aquí, sabiendo además que, hombre, como vosotros sabéis, que esta es una radio pequeña, es una radio comunitaria, pero es una radio de servicio público, que entendemos que todo lo que os hemos traído, esperemos que haya sido de vuestro interés. Así es que no os perdáis la última edición del ¿Qué tal, cómo estamos? Porque ya os prometo que va a ser entretenida e interesante. Hasta tanto, nos volvemos a ver. Hasta luego. Hasta luego.